pido no tardes mucho en regresar, pues el tiempo me lo ha dicho que aún me quieres y no me queda más.